bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Primeramente al Rey Jesús, la gracia siempre quiero darle, porque la iglesia del Señor unida está para alabarle. Ya mis hermanos están aquí, cantemos todos con mucha alegría, la salvación te la dio a ti. Es el camino, la verdad y la vida, la salvación te la dio a ti. Es el camino, la verdad y la vida. Que no se turbe nuestro corazón, confiemos en Dios, sigamos adelante. Que no se turbe nuestro corazón, confiemos en Dios, sigamos adelante. El que permanece es vencedor, y su salvación seguirá constante. El que permanece es vencedor, y su salvación seguirá constante. Yo te doy la gloria, yo te doy la honra, por los siglos de los siglos. Y tú eres mi Dios, tú eres mi Rey y dueño de mi alabanza. Y tú eres Señor, mi gran placer, y mi vida en ti descansa. Yo te doy la gloria, yo te doy la honra, por los siglos de los siglos. Pastor Pedro Ned y Margelis Martínez, alabando al Rey. Gozo y alegría, y de lo interior del corazón correrán ríos de agua viva. Cercana está la salvación, la justicia al manifestarse, porque no abres tu corazón y no tendrás que lamentarte. Porque no abres tu corazón y no tendrás que lamentarte. Que no se turbe nuestro corazón, confiemos en Dios, sigamos adelante. Que no se turbe nuestro corazón, confiemos en Dios, sigamos adelante. El que permanece es vencedor, y su salvación seguirá constante. El que permanece es vencedor, y su salvación seguirá constante. Yo te doy